electric car. He's got a mean look all in his eye. He's gonna shoot somebody just to see him die. Yeah, he's been on the job too long. Duncan, he was 10 in the bar. When in walks Brady with a shiny star. Brady says, Duncan, you are under arrest. And Duncan shot a hole. Hola a todos, en este podcast voy a hablarles sobre la película Casino, rodada en 1995 y dirigida por Martin Scorsese. Este film del director italoamericano nos narra la historia basada en la vida real de Frank Rosenthal, un corredor de apuestas de Nueva York que, codeándose con la mafia, llegó a dirigir uno de los casinos más prósperos de Las Vegas, el Tangier. Esta historia nos muestra cómo la ambición ciega, la pasión y la codicia pueden construir y luego derrumbar un imperio. Esta visión sobre la ciudad del pecado de los años 70 nos retrata la manipulación, los trapicheos, la violencia y la degeneración moral que abundan en el desierto al sur de Nevada, en el que solo importa conseguir dinero. La profundidad de los personajes es uno de los grandes atractivos que dotan a esta película, que se ve contribuida por la gran actuación de figuras como Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone, que fue nominada a un Oscar por su papel de la neurótica esposa de Rosenthal. Scorsese vuelve a uno de los géneros que mejor se va a hacer, el drama criminal. Esta obra, rápida, excesiva y desbordante, engancha al espectador que acompaña a los desafortunados protagonistas siendo partícipe de su actividad criminales y de su tragedia personal. Espero que tengan ocasión de poder ver esta gran película y la disfruten tanto como lo he hecho yo. Un saludo y hasta la próxima. When the women all heard that Brady was dead, they gone back home and their dresses in red. Come sniffing and sighing, stumbling down the street and in the big mother hubbards and the stocking feet. Yeah, he'd been on the job too long. Well, Brady went to hell with a crutch under his arm. Says, hey, Mr. Devil, well, I ain't been here long. Devil says, Brady, step right this way. Well, it's never been